Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todas y todos bienvenidos, tengan buen mediodía. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Les saludo a Kenny Castillo, en los controles está el señor Luyer Loyo y en nombre de todo el equipo de Cultura al Día le damos la bienvenida a una nueva emisión. Conozcamos nuestra emisión a través de nuestros titulares. Titulares. Por la integración de los pueblos, la novena cumbre extraordinaria de Petrocaribe inicia este viernes en Caracas. Cultura. El Techo de la Ballena realizó recital poético en homenaje al comandante Chávez. Este viernes llegará al Teatro Alberto de Paz y Mateos, obra Suena Peligroso. La orquesta afrovenezolana Simón Bolívar hará vibrar con ritmo la sala José Félix Rivas. Sinfónica Juvenil Ezequiel Zamora realizará concierto en el Teatro Teresa Carreño este sábado. Abren convocatoria para el 10º Festival Mundial de Danza Solos y Duetos. Regionales. Inauguran exposición bibliográfica sobre el gigante Hugo Chávez en Nueva Esparta. La fiesta del Joropo iniciará sus primeras funciones del 2015 en los estados Carabobo y Yaracuy. Internacionales. Celebrarán por todo lo alto en Latinoamérica Día Internacional de la Mujer. Cultura al Día. La novena cumbre extraordinaria de Petrocaribe iniciará este viernes en Caracas, donde las delegaciones de los países miembros de la Alianza debatirán sobre los avances en materia de integración para fortalecer la cooperación regional. La empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, informó que el encuentro será encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y participarán unas 17 delegaciones de los estados miembros del mecanismo energético impulsado por el líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez. Con este encuentro regional, Venezuela ratifica su respaldo a esta iniciativa que trasciende lo energético y toca aspectos como el social, el cultural, económico y político. La cumbre extraordinaria coincidirá con la visita de una delegación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, integrada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, para apoyar la democracia venezolana. Cultura. En los establecimientos de café librería El Techo de la Ballena, ubicados en la esquina de Gradillas, en la parroquia La Pastora, se realizó este jueves 5 de marzo un recital poético titulado Toda la Palabra para el Comandante. Ángel Malavé, poeta y uno de los organizadores del evento, indicó que este homenaje a Hugo Chávez, a 2 años de su siembra, mostró a través de la prosa, la rima y la literatura el sentir del pueblo venezolano que recuerda el líder supremo de la Revolución Bolivariana, quien en vida se declarara fanático de la lectura y de la poesía. Creo que es un sentimiento de todos los poetas que estamos comprometidos con este proceso. Primero porque Hugo Rafael, el comandante, fue un poeta. Y no solamente el hecho de que fuese un poeta, sino todo lo que significó y significa dentro de este proceso revolucionario. Hugo fue un gran inspirador de lo que es este proceso bolivariano, de lo que significa amar el país. Entonces, dedicar un poema al comandante es como el compromiso del poeta y la visión que debe tener, porque la poesía debe ser una gran catalizadora de los procesos, ¿no? Con diversas actividades que se extenderán hasta el próximo 15 de marzo, el Techo de la Ballena tendrá una programación especial en memoria al comandante Chávez. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Llega desde este viernes hasta el sábado 7 de marzo a las tablas del Teatro Alberto de Paz y Mateos la puesta en escena Suena Peligroso, obra dirigida al público adulto que se presentará como antesala al Festival de Teatro de Caracas a realizarse del 27 de este mes al 12 de abril. La compañía teatral Proyecto Descarga trae esta obra original de Juli Barica, quien indicó que la misma está llena de contenido social y recorre las realidades del día a día. Lleva como intérprete a Carlos Escalona y mi persona, música Claudio Verde, diseño de iluminación Martín Flores, elaboración plástica Jun Neyri y Solange Parica, la producción general por Proyecto Descarga. Estamos llevados a la mano del IAEN y el Teatro Alberto de Paz. La acción de la pieza coreográfica es unos 30 minutos. Lo que queremos con esta obra es incentivar al individuo a ver la realidad de otra manera. De donde están invitados a presenciar esta obra. Además de esta obra que tomará las tablas del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Las Palmas, todo el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de disfrutar de la exposición plástica No te enganches en esta, con lo cual se hace referencia a la delincuencia y ejerce un llamado a la conciencia social. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes a las 7 de la noche, la Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar, dirigida por Javier Suárez, presentará un espectáculo musical denominado Música de Nuestras Raíces en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Javier Suárez, director musical de la Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar, indicó que llevarán una mezcla de ritmos enmarcados en la música tradicional venezolana, haciendo especial énfasis en las raíces africanas. Repertorio bien variado, pero mayormente marcado hacia la festividad que ya pasó, que fue el carnaval. Vamos a interpretar 3 temas con esta manifestación y tenemos un popurrí de calipso para que todo el público tenga la oportunidad de apreciar este arreglo. Además, vamos a hacer un merengue caraqueño, primera vez que vamos a interpretar esta manifestación. Bueno, rindiendo un homenaje a Caracas, ya que la mayoría somos caraqueños. También tenemos unos golpes de tambor de la costa del estado Vargas. No puede faltar lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es la parranda. Hoy, bueno, estaremos la orquesta en pleno, 25 músicos. El domingo 8 de marzo la orquesta se estará presentando en el Centro de Arte de la Estancia a partir de las 3 de la tarde, donde contarán con la compañía de fundaciones de danza. La invitación es para todo el pueblo caraqueño y sus visitantes a disfrutar de este espectáculo, a pasar una tarde diferente. Son las 12:09 minutos. La Sinfónica Juvenil Ezequiel Zamora se presentará este sábado 7 de marzo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en un concierto de alto nivel musical, donde se interpretará la obra del alemán Robin Schumann, uno de los más grandes y representativos compositores del romanticismo. Así lo dio a conocer Jonathan Vera, coordinador regional de esta orquesta, quien también destacó la importancia de la labor social que tiene esta agrupación juvenil al llevar la música a todos los rincones mirandinos, además de elevar el espíritu musical con humildad, compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia. Nuestra orquesta regional está conformada por niños de las localidades de Cuba, Charayave, Ocumare, Santa Teresa, Santa Lucía y Yares. Van a hacer un concierto de alto nivel donde se ejecutará la obra Cuarta Sinfonía de Schumann y cuadro de una exposición de Mussorgsky en honor y dedicado al maestro José Antonio Abreu, creador de este sistema de orquesta, quien durante 40 años ha tenido una labor incansable, gran prestigio a nivel internacional, donde muchos países imitan el sistema que se ha implementado en Venezuela. Este montaje musical de una gran preparación desde que se conformó la agrupación. Hizo su debut en el año 2011 con la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Y en esta ocasión es una novedad para esta orquesta presentarse en Teresa Carreño, la primera vez, y para ellos una gran emoción. En el concierto se interpretará la Cuarta Sinfonía de Robert Schumann bajo la batuta de Luis Aguilar y dirigida por el chelista Abner Padrino. La cita es a las 5 de la tarde y las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para conmemorar los 2 años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías en el cuartel de la montaña, se estarán realizando diversas actividades artísticas, deportivas, culturales. Y el evento es denominado Pueblo Valiente, Patria Independiente. Este viernes 6 de marzo, desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, arrancará la jornada permanente en los pasillos 234 y 6 del cuartel de la montaña. Este encuentro se mantendrá durante 10 días de actividades que contemplan mesas de ajedrez, estampados de franelas, tenis de mesa, tatuajes, así como también ferias de libros en la sala 6 hasta el lunes 9 de marzo. El Salón del 13 de abril será otro de los espacios en el que se desarrollarán diversas iniciativas, como los conversatorios Soberanía Alimentaria y Saberes Ancestrales, entre otros. La sala El Arañero será el epicentro para que los más pequeños de la casa, quienes podrán disfrutar de talleres de cronocuentos impartidos por Cristina Molinat, libros artesanales dictados por Fabián Zaraza, siembra de planta por parte de la Misión Árbol, elaboración de muñecos inspirados por próceres, bordados de banderas, malabares con el Circo Colectivo Caribe, reciclaje y elaboración de juguetes a cargo del Centro Nacional de Artesanía. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hoy, en marco a la conmemoración por el segundo aniversario de la siembra del comandante, también se inaugurará la exposición bibliográfica Chávez en la Bibliografía Latinoamericana, en la Asunción, Estado Nueva Esparta. Esta presentación, que se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Central Loreto Prieto Higuerey, incluirá aproximadamente 500 títulos acerca del comandante. Así lo dio a conocer Leopoldo Espinosa Prieto, presidente de este organismo. Efectuará el día 19 500 títulos referidos a el comandante Chávez, de autores nacionales e internacionales que han escrito sobre Chávez. Buena parte de ellos son patrimoniales del instituto, otros han sido cedidos por bibliotecas privadas, entre ellas la mía. Están a la orden del público lector. Después de la actividad, se tiene previsto un conversatorio que destaca el impulso que dio el fallecido líder de la Revolución Bolivariana. El conversatorio se llama Chávez, gran impulsor de la lectura liberadora, en el que vamos a participar como ponentes el viceministro de la Juventud, Anthony Cuello, el gobernador de Nueva Esparta, el general en jefe, Carlos Mata Figueroa, y este servidor, Leopoldo Espinosa Prieto. Y luego hay una presentación de unos artistas regionales que van a interpretar canciones alusivas al comandante eterno. Eso va a ser el viernes a las 10 de la mañana. El instituto abrirá sus puertas al público a partir de las 10 de la mañana y la entrada es totalmente gratuita. Regionales. La fiesta del Joropo, espectáculo multidisciplinario, se celebrará allí la venezolanidad e iniciará en los estados Carabobo y Yaracuy sus primeras presentaciones de 2015 para llevar al público una puesta en escena redimensionada con más color, diversos vestuarios y escenografía, además de iluminación sin precedentes. Esta obra, que recorrió con éxito durante el 2014 los estados Sucre, Lara, Zulia y la ciudad capital, mostrará de una manera didáctica las variantes del joropo y su historia, con la finalidad de descubrir los elementos más autóctonos de esta manifestación. Queremos evitar que sea una revista musical. Mostremos emotividad mediante las múltiples disciplinas presentes en el espectáculo. Así lo informó Franklin Tovar, director general de la obra. efectuará el día 19 en el Teatro Municipal de Puerto Cabello, Carabobo. Seguidamente se celebra el espectáculo en el Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe, Yaracuy. La fiesta del joropo es la diversidad de joropo de todas las regiones de Venezuela. La fiesta del joropo trae en el área musical a grandes intérpretes de la talla de Alberto Valderrama Patiño, Vidal Colmenares, Eimer Escalona, El Pollo de Moroturo, entre otros artistas. Internacionales. Desde este viernes, pueblos latinoamericanos celebrarán por todo lo alto el Día Internacional de la Mujer, a celebrarse este domingo 8 de marzo. Es así como en Lima, Perú, las actividades alusivas a esta fecha tienen como lema Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad. Y otorgarán el premio Mujer Liberteña a 50 féminas que con sus acciones han contribuido a la integración social y equidad y desarrollo. En México, los eventos iniciarán con el foro titulado Machismo y Violencia, un binomio que lastima, que contará con la participación de expertas en el tema a propósito de la Semana de los Derechos de la Mujer. Asimismo, en Colombia y Ecuador, más de 700 personas de las poblaciones fronterizas de ambas naciones celebrarán este día en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, realizando sobre el puente Rumichaca, un gran lazo humano denominado Unidos por la Mujer. Acá en Caracas, precisamente en el Café con Letras, ubicado en el pleno casco histórico de la ciudad, este viernes a las 5 de la tarde se realizará un recital literario que destaca el rostro femenino a cargo de poetisas pertenecientes al grupo Toda la Poesía en la Voz, quienes presentarán sus versos al ritmo de la música tradicional. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, como lo escuchan, tenemos a nuestros entrevistados ya y esta vez están en cabina. Son Desiree Pérez, una de las fundadoras del Frente Antifascista de Venezuela, y Vladimir Quintana, militante del Frente Antifascista también, además especialista en bibliotecología. Bueno, bibliotecario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buen provecho. Sí, para todos y todas. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, bastante bien y muy contento, ¿no? Ahorita, recientemente acabamos de culminar un evento en homenaje a un gran luchador de toda la vida, un gran pensador, filósofo y trabajador de la Biblioteca Nacional, el negro Luis Villafañe. Allí estuvimos acompañados de familiares, amigos, camaradas que teníamos años que no nos veíamos y bueno, compartimos en el develar una placa en honor al negro Villafañe y renombrando los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional como la Plaza Luis el Negro Villafañe. ¿Dónde está ubicada la placa que develaron? La placa está ubicada en el lado, cuando uno sube de las escaleras de la Avenida Panteón, en el lado derecho, pilar que está allí, en toda la entrada del edificio administrativo de la Biblioteca Nacional. Ya, qué bien. Bueno, para esta zona que es tan visitada por investigadores, estudiantes, probablemente algunos estén escuchando, sepan y se ubiquen dónde está la cosa. Bueno, el tema hoy en cuestión es esa exposición, Solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Sí, eso es correcto. Esa fue una frase que acuñó el negro Villafañe ya en su vida política, en su vida revolucionaria, cuando estaba no solo militando en el Frente Antifascista, sino en el Movimiento 13 de Abril y el Proyecto Nuestra América. Y la connotación que llevaba y que tiene vigencia todavía, Solo el pueblo salva al pueblo, es precisamente la participación popular en la construcción del poder popular para mantener fijo, para mantener firme el sendero de la libertad, guiado por Bolívar y ahora por Chávez. Qué bien, bueno, deciré. Bueno, sí. No, un poco ahí la introducción de Vladimir, ¿no? Es importante, yo creo que para este pueblo venezolano, un personaje, ¿no? Para esta patria, Luis Villafañe. Y un poco, bueno, hablando ya desde el Frente Antifascista, lo que fue el proyecto del negro y que muchos lo acompañamos y lo seguimos, ¿no? es la pertinencia que en estos momentos tiene el tema. Cómo en estos momentos estamos siendo víctimas, ¿no? De tanto ataque, ¿no? De tanto fascismo. Sí. Las guarimbas, toda esta historia, todo tiene que ver con todo lo que discutíamos en esas largas tardes, largas noches, largos fines de semana con el Negro Villafaña acá en los espacios de esta Biblioteca Nacional y ahí donde se develó esa placa, en las plazas, porque además el tema del negro también era un poco eso, ¿no? El pueblo salva al pueblo. Vamos a quitarnos las investiduras, esas investiduras burocráticas, esas investiduras de títulos, de lo que sea, y vamos a discutir desde pueblo, ¿no? Desde ser pueblo, desde cómo nos duele esto, desde cómo queremos que esto avance, cómo queremos construir un poder popular y cómo le damos forma, ¿no? a la propuesta que además que lo que éramos unos militantes, ¿no? O somos unos militantes de un legado. Un legado de también ese hombre amado, ¿no? Que dio la vida por todo esto, ¿no? Y que también estamos conmemorando un poco esa partida, ¿no? Que no es una partida, sino esa siembra de esos dos grandes hombres, que es nuestro comandante amado y Hugo Chávez y Luis Villafaña, sí. En este caso. Hablemos del negro. No sé si ustedes pueden hacer más o menos como una biografía de lo que fue el negro. ¿Él fue el creador del Frente? ¿Cómo se dio todo esto? ¿Se fue fundador? ¿De dónde nace la idea? Y esto lo digo a propósito de que, fíjense lo que pasó con las guarimbas hace un año. El negro falleció antes de ver las guarimbas. Ya había una proyección de lo que podía pasar. Sí, por supuesto. El negro fallece un 18 de febrero del año 2009. Ya para esa época era el inicio de las guarimbas. De hecho, el negro tiene en su haber y en la base de datos de la página Porrea tiene 110 artículos y todos referentes a la formación de los ciudadanos para que se diera justicia, solo el pueblo salva al pueblo. El negro muere a los 57 años, se nos va a los 57 años, viene de La Guaira, en la parte de La Zorra, por ahí por Catialamar, filósofo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, fue militante de ese movimiento político de Bandera Roja, cuando Bandera Roja tenía a un grupo de compañeros y compañeras en la guerrilla. Empieza la diferencia ideológica con Bandera Roja y, bueno, la historia y el tiempo le dio la razón al Negro Villafaña, cuando ya Bandera Roja, hoy por hoy, está de la mano de la ultraderecha en Venezuela. Él, otro de los aspectos visionarios del negro, ¿no? Sí, entre otras cosas, ¿no? Recordemos también que para el año, ya al principio de los 80, había como una debacle en el movimiento revolucionario venezolano. Se estaban ya casi que disolviendo los movimientos políticos y hubo una conjunción de revolucionarios y de pensadores críticos en aquel momento y se agrupan en lo que fue el movimiento de desobediencia. Desobediencia. Y bueno, socionar con el compañero Carlos Lanz, Sergio Rodríguez y cualquier cantidad, y tuvo Vanessa Davis también. Tuvo Vanessa. Ya para este periodo, el 11 de abril, todos estuvieron muy activos en el rescate del hilo constitucional, cuando el golpe de Estado del 2002, y empieza el movimiento 13 de abril, Proyecto Nuestra América. En ese marco empezamos a reunirnos, a encontrarnos, y dimos con la idea de que lo que se venía y lo que se estaba imponiendo en Venezuela por parte del imperio, por parte de la oligarquía, no era nada más y nada menos que el fascismo. Y de allí, en una manera colectiva, fundamos el Frente Antifascista de Venezuela. Ahí estuvo el negro, Melisa, Vanessa Davis, Ricardo Menéndez en su momento. Y bueno, y ahí empezamos a compartir y empezamos a expresar lo que era el significado del fascismo y cuáles eran sus manifestaciones fascistas en ese momento. Hoy, después de la partida del negro, bueno, tuvimos una gran dispersión, el negro aglutinaba pues todo este sector y tenemos que decirlo de una manera... Líder. Era el líder, pues de manera autocrítica nos dispersamos. Luego, pasado algunos 2 años de la partida del negro, seguimos en contacto, seguimos estableciendo ese tipo de conversaciones y seguimos produciendo algunos escritos relacionados con la realidad política venezolana. La inquietud no ha desaparecido. No. Y hoy por hoy nos damos lamentablemente cuenta cómo, que cuánta falta hacen esos artículos del negro porque siguen siendo vigentes. Independientemente de eso, también hacíamos una semblanza hoy o alguna comparación, aunque las mismas son odiosas, entre el comandante Chávez y el negro Villafaña. Y la mejor comparación que podíamos establecer era el amor por la vida, era la solidaridad, expresarse de la manera que se expresaba siendo pueblo, quitándose, uh-huh, como decía, decir esto de esa investidura, todo lo demás. Conocemos, bueno, ¿quién no conoce al comandante Chávez, la forma en que trataba y todo lo demás? Quizás conozcamos menos al negro Villafaña, pero quienes tuvimos esa oportunidad lo sentimos así. Y quedamos también un 19 de febrero del año 2009, cuando el comandante Chávez estaba en pleno gabinete de calle en la Plaza Pérez Bonald, en la parroquia Sucre. Quedamos atónitos también porque en cadena nacional él le rindió un homenaje al negro Villafaña. Sí. Y también un poco ese tema de Luis, ¿no? De decir que la formación, ¿no? Villafaña decía, la formación es tan importante. Si no sabemos los contextos, si no lo sabemos interpretar, no lo sabemos leer, si no bajamos la información al pueblo, ¿sabes? ¿Cómo vamos a...? Porque esa era la inquietud, ¿no? El pueblo salva al pueblo, ¿no? El pueblo no puede esperar que eso caiga de arriba, ni caiga del cielo, ni de ningún espacio, sino que nosotros construimos nuestra propia salvación. Y un poco usaba la palabra salvación haciendo algunas sátiras, de pronto no mal sanas, sino con el tema de lo mesiánico, el tema de lo religioso, ¿no? Pero él decía que eso, pues la militancia, el tema de las transformaciones tenía que ser religioso para los revolucionarios. Entonces era un poco el Luis Villafaña que todos llevamos dentro y en cada uno de los espacios. ¿Y qué relación, hablando de espacios, uh-huh, qué relación tiene el Foro Libertador, que es donde acaban de colocar la placa de Luis Villafaña, con el Frente y con el propio Luis? ¿Por qué ese sitio? ¿Qué motivos hay? ¿Qué cosas hay por ahí alrededor? Fíjate, tiene que ver mucho cuando Chávez llega al poder. Chávez llega a la presidencia de la República en 1999, asume su poder y empieza a desmontar toda la estructura que habíamos preconcebido de lo que era el estamento del Estado. De hecho, vemos que Miraflores ahorita es del pueblo y que las instituciones están abocadas a servirle al pueblo. De allí vemos el nombre de los ministerios, ¿no? Ministerio del Poder Popular para. Veíamos entonces el papel de las instituciones. Con el negro Villafaña, Biblioteca Nacional, fue trabajador de la Biblioteca Nacional. Empezamos un proceso de revisión y de diagnóstico de la estructura y del funcionamiento de la Biblioteca Nacional, y por ahí por el año 2000-2001, lo llamamos la constituyente bibliotecaria. Ahí empezamos a concebir una institución que debería estar muchísimo más abierta a la población. Recordemos que la Biblioteca Nacional, nada más y nada menos, la venía dirigiendo desde su fundación en 1977 y ante el Banco del Libro, Virginia Betancourt. Virginia Betancourt, la hija de aquel mal llamado padre de la democracia, Disparen Primero y Averigüen Después, Rómulo Betancourt. Entonces empezamos a romper con esa estructura cabalgando sobre el ideal libertario de Hugo Chávez. La Biblioteca Nacional, abriéndose a esos espacios para la época, empezamos a ceder los espacios para la discusión, al igual que las bibliotecas públicas, que fueron, uh-huh, espacios para la discusión de la ley de los consejos comunales, la consolidación de los consejos comunales, de la historia local, y se empezaron a dar talleres en función de eso. Entonces, ¿cómo no permitir que la Biblioteca Nacional fuese sede para las reuniones políticas de análisis de coyuntura, que es donde nace verdaderamente el Frente Antifascista, dentro de la Biblioteca Nacional? Luego el Frente Antifascista se expande, abre inclusive para varios estados de Venezuela y se crea el núcleo. Entonces se creó el núcleo del Frente Antifascista, Biblioteca Nacional, donde hacíamos actividades inherentes a desmontar el fascismo que se quería implantar y que todavía tenemos esa tarea pendiente con el negro, ¿no? De terminar de desmontar toda esa teoría fascista y toda esa implementación del fascismo que estamos viviendo. Tú hablabas de las guarimbas. Recuérdate tú que hace ya algún tiempo precisamente... Lo de CanTV, nosotros, sí. La lucha que se dio por la recuperación de CanTV, los espacios de CanTV, eso lo realizamos con el negro desde el Frente Antifascista. Amaneció, se hizo vigilia, estuvimos al frente con lluvias, todo eso, cuando estábamos recuperando, o sea, estaba el pueblo venezolano recuperando CanTV, y el negro decía, bueno, porque es que hay que motivar y que la gente sienta que esa es su empresa de telecomunicaciones, uh-huh, que es la que le pertenece. Eso hay que sembrarlo, y hacíamos grandes foros, conferencias, llamábamos a reuniones y pancartas. Recuerdo que esos días fueron muy bonitos, ¿no? Unos días muy especiales, esos días de lucha con el negro además al frente, ¿no? Bueno, y ahora, para que la gente conozca más del negro y del frente, ¿qué sitios hay en internet? ¿Ustedes tienen algún tipo de comunicación con con el exterior, con el interior del país, con gente que quiera de repente hacer charlas, discusión de ideas, intercambio de saberes y cosas estas. Bueno, fíjate que el Negro Villafaña, ya 6 años de su partida, nos sigue dando grandes lecciones, ¿no? Y una de las mayores lecciones que pudimos haber sentido hoy, ¿verdad?, en el alma, uh-huh, es que tenemos que ser autocríticos y que debemos retomar eso que tú estás diciendo. En una oportunidad teníamos contacto no solo aquí en Venezuela, sino con personas del exterior que estaban interesadas, no solo en conocer la Revolución Venezolana, sino cómo estaba la organización de este frente antifascista y participaban de la discusión del foro. En una oportunidad tuvimos una página. Uh-huh. Lamentablemente, como te digo, bueno, quedamos así como... nos quitaron con la brocha guindada, quedamos como la guayabera, quedamos como por fuera cuando se fue el Negro, quedamos también así viendo hacia el techo cuando se nos va el comandante Chávez, pero tenemos la fe y la convicción, y esa es la enseñanza del día de hoy, que estamos entendiendo la necesidad de reorganizarnos, la necesidad de seguir propiciando estos escritos, divulgando el pensamiento de Chávez, divulgando el pensamiento del Negro y de tantos otros hombres y mujeres que han quedado sembradas en esta patria, ¿no?, por las huestes fascistas. Es reivindicar esa idea y comprometernos un poco más. Sería pretencioso ahorita decirte que vamos a contar con una página web, que tenemos el contacto. Nos hemos comunicado. Tenemos grupos a través de las redes sociales. Tenemos grupos en las redes sociales. Sí. Tenemos el Twitter. Que sí, tenemos también el WhatsApp. El WhatsApp. Bueno, es un WhatsApp de Twitter, sí. Vamos a decirlo. Estamos por ahí. Pero en lo mediático está, creo que Frente Antifascista, arroba Frente Antifascista. Frente Antifascista, la cosa así, arroba Frente Antifascista. Mira, yo me declaro ahí en alfabeta tecnológico, yo todavía ya no va, sé lo manejar tengo por aquí. Yo manejo el WhatsApp. Pero bueno, eso es una tremenda herramienta que no se debe de subestimar. Por allí incluso hay una gran guerra precisamente del fascismo y por ahí creo que ese frente hay que, humildemente, esta es mi opinión, ¿no? Hay que también hacer la batalla y emprender la lucha. Bueno, compañeros, algo que se nos haya quedado en el tintero, porque ya nos quedan solo segundos. Bueno, que tanto el Negro Villafaña como Hugo Chávez fueron muy cuidadosos y fueron muy insistentes en la necesidad de que el pueblo se preparara. Aquí no estamos hablando de un fusil, una piedra, una bomba molotov, no, que nos preparamos a nivel de conciencia, enriquecer la conciencia. Y eso se hace a través de la lectura. Tenemos que continuar, empezar a leer, visitar las bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, leer en nuestras casas, en el baño, donde sea, donde tengamos un espacio, en el metro, en el tren, en la camionetica. Los círculos de estudio. Sí, los círculos de estudio, conversar, discutir, porque si algo ellos tenían bien claro, era que el futuro está en nuestra historia. Rapidito, antes que nos vayamos, ¿qué es eso de los círculos de estudio? Bueno, teníamos instalados los círculos de estudio, todavía nos reunimos, ¿no?, y discutimos algunos documentos, ¿no?, y yo creo que eso hay que multiplicarlo, eso hay que ¿Dónde funcionaba y cómo funcionaba? Y acá en la Biblioteca Nacional, en los espacios abiertos, no necesitábamos espacios, en los espacios abiertos, cuando no nos prestaban la sala Amabilis Cordero, cuando no nos prestaban en la oficina del Negro, cuando no teníamos los espacios allá abajo. ¿Dónde está la placa? A una de nuestras casas y también nos sentábamos allá a discutir sobre la coyuntura, sobre lo nacional, lo que estaba en el momento en el tapete, los documentos, y lo hacíamos, bueno, las analogías, las comparaciones, los análisis estratégicos, y desde allí, bueno, tratábamos de ir construyendo, de ir apuntando a esa construcción y a ese el pueblo salva al pueblo. Qué bueno. Bueno, con esa precisa frase nosotros cerramos. Les deseamos muchísimo éxito en todas las acciones que tenga ahora de ahora en adelante el Frente. Y por supuesto... Invitados a visitar el espacio. ¿Cómo no? ¿Cómo claro, no? Tenemos la exposición que va a estar por ahí un mes y está la fotografía del Negro. Hay algunos escritos. Eso es en el nivel ¿en qué AP1. Sala es? ¿Dónde está? Ajá. En el AP1 de la sede administrativa de la Biblioteca Nacional, al final de la avenida Panteón, aquí al ladito vecino de Alba Ciudad. Vale. Bien, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá y darnos de viva voz toda esta información. Usuarios y usuarias, hablamos con Vladimir Quintana y Desiree Pérez, ambos participantes, miembros, fundadores del Frente Antifascista. Y el tema en cuestión era la exposición Solo el Pueblo Salva al Pueblo en homenaje al Negro Luis Villafaña. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que estén allí acompañándonos. Les decimos que en los controles estuvo el señor Luis Loyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamá González, Karen Arencibe, James Martínez y Johnny Marquina. Les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, las 12:51. Hoy la patria es una sola. sí, ya tenemos dignidad. Vamos pa'lante, mi gente, yo los invito a votar. Con Chávez, ya tenemos patria. Pa' ti, Venezuela, ya tenemos dignidad. Trabajo y tierra con esfuerzo y humildad. Con Chávez, ya tenemos patria. No se te olvide, ya tenemos dignidad. Y el pueblo el 7 de octubre, la victoria. Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Burlándote de la gente. Dirty cash, dinero sucio.